el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy estamos aquí con energías renovadas, con el ánimo por las nubes y no como el lunes pasado que estaba en pleno proceso viral, es decir, hay quien le llama gripe, hay quien le llama constipado y hay quien le llama incapacidad, pero bueno, disculpad, el lunes pasado estaba un poquito para allá, estaba intentando hacer el programa y la verdad es que no nos salió o no me salió como tan bien como me hubiera gustado. Pero bueno, ya sabéis aquel dicho que tiene, que el que tiene boca se equivoca. Y el que no hace nada, pues seguramente no se equivoca en nada. Nada, después de pedir las correspondientes excusas de rigor, pues ya entramos en el programa de hoy. Programa, y vuelvo a repetir, programa número 42. Hoy es lunes 27 de noviembre del 2017. Y estamos aquí, en este vuestro programa que es Radio Rosco, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Esto es un programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona, los buseros y las buseras, para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y hoy, bueno, tenemos aquí vestido de romano al amigo Mercadé. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercadé. Buena tarde, buena tarde. Buena tarde. ¿Tot bé? ¿Recuperado de todo? Todo muy bien. Un fin de semana muy activo, pero recuperado. Vale, muy bien. Pues, vale. Pues nada, os voy a dar los teléfonos de contacto. Ya sabéis, el 93013-9533. Repito, 93013-9533. Ponerme a prueba, ¿no? Y llamar, hacemos alguna llamada en directo para que pueda ver si todavía conservo esa capacidad, que la llevo en la sangre de pasar las llamadas en directo. O si me queréis enviar un mensaje al WhatsApp, es el 644-258235. 644-8235. Y nada, recordar que el lunes pasado teníamos un grupo de usuarias que nos enviaba un mensaje durante el directo del programa en que nos pedía la intervención, poder asistir un día a un programa de los que hacemos aquí. Pues ya sabéis, cuando queráis nos encontramos aquí en Radio Rosco. También a los compañeros y las compañeras que trabajan con nosotros en buses de Barcelona, las puertas están abiertas, menos para los sindicalistas y los esquiroles. Tenemos derecho de admisión en este espacio que lo consideramos un espacio de libertad. Bueno, pues vamos a entrar en temática y vamos a ir a una cosita que hicimos era el acto que hicimos este miércoles pasado en el SP, que lo hemos tenido ocupado durante toda la semana, el SP de Cataluña, el Secretariado Permanente de Cataluña, allí en la calle Burgos, en Sants. El miércoles pasado nos juntamos como 20 personas de diferentes empresas, de TMB, de gente de Tarragona y otras empresas, MON, de Mataró, de Viladecans, conductores del bus Nou Barris. Un grupo interesante junto a nuestros compañeros y compañeras de autobuses de TMB. Sí, junto con el compañero que nos daba la conferencia, que hay que agradecerle, bueno. Y desde aquí lo hacemos, a Quim Carreta, compañero del sindicato de banca de CGT de Barcelona, que la verdad nos hizo entender bastante nuestra propia nómina. Hoy ya sabemos de dónde salen los descuentos, qué bases son las que hay que utilizar para, la base reguladora de la Seguridad Social, la del IRPF, los tipos de retenciones. Yo creo, Ramiro, que casi entendemos la nómina. casi. Pues la verdad es que entendimos el origen de la nómina, del salario, entendimos varias de los apuntes de dónde vienen, hacia dónde van nuestros dineros, qué es lo que tiene que tener como mínimo una nómina, los detalles de todos los conceptos que tienen que venir reflejados en las nóminas. Y ahí tenemos ya a una cosita que no la vamos a desvelar ahora, un pequeño pero. Pero bueno, no sobre la charla que nos dieron, sino sobre nuestras nóminas. Entonces, la verdad es que estuvimos la mar de bien, compartimos impresiones con gente de Tarragona, pues eso, como decía Merca, de Busnu Barris, todos los detalles, todos los vídeos que se pasaron, los pasaremos a la gente que asistió. Intentamos hacer una especie de tutorial, pero la verdad es que la cosa era muy densa, no era un tutorial de aquellos de para subirlos en YouTube de 3 o 4 minutos, sino que eso lo tendremos que hacer en otro momento, ese tutorial, e intentar para los compañeros y compañeras, en nuestro caso de TMB, que no pudieron asistir o no quisieron venir, sobre todo para las que no pudieron asistir y los que no pudieron asistir, pues explicarle cómo funciona una nómina. Sí, a mí eso me sorprende un poquito, ¿no? Porque siempre hay muchas preguntas sobre la nómina y una vez que podemos organizar un curso, ya sé que solo fue por la mañana, pues de lo que son autobuses de TMB, mucha no fue la asistencia, esperábamos un poquito más. Vamos a intentar repetir el curso por la tarde, pero claro, habrá que garantizar un mínimo de presencia. Pensar que el compañero que nos da pues el curso es también un trabajador, pues que se tuvo que pedir fiesta para poder hacer el curso. Si organizamos un curso por la tarde y vienen dos personas, la verdad es que yo creo que no vale la pena. Es bueno que contra más gente sepamos cosas, es mucho mejor. Nosotros huimos del sindicalismo este que de seguridad social. Me explico. Huimos del sindicalismo en el que el afiliado, la afiliada, le pregunta a su delegado todo y se supone que su delegado o lo tiene que saber o se tiene que mover. No, este sindicalismo, no, entendemos que no tiene que haber una diferencia entre los delegados y los afiliados. El delegado simplemente es el representante ante la empresa de los compañeros, pero tiene que llevar las reivindicaciones de los compañeros y poco más. El tema de la formación, el tema de las decisiones, de lo que hacemos en un convenio, de lo que pedimos en un convenio, eso tiene que ser tarea de toda la afiliación. De ahí que hago un llamamiento a que seamos un poco más participativos. Pues sí, y yo me quedé con una cosa que cada uno se quedó, o cada una, con lo que entendió más o menos, pero con un detalle importante que nos comentó el compañero que daba la conferencia, que era una cosa que se llama clave, una historia de la seguridad social. También he mirado que era del IRPF y de otros trámites, que si la deletreamos es CLA@V, y que nos permite, cuando obtenemos esta clave, que es personal e intransferible, para la gente que, por ejemplo, necesita saber si cómo están sus nóminas a nivel de seguridad social, para hacer su historial de seguridad social. Eso es lo que hablamos en concreto ese día, ¿eh? Luego se puede utilizar, lo visto, para Hacienda y otras historias, ¿no? Para otros trámites. Sí, pero para el tema de seguridad social está muy bien. Ya explicaremos cómo se puede conseguir. Yo creo que en el próximo Utopía ya va a salir esto. Cualquier pregunta que podáis tener, incluso de cara a la jubilación, saber lo que os corresponde, a través de esta clave que da la Seguridad Social, tú te puedes meter en tu propio historial y saber en todo momento cuál es tu situación, lo que se está cotizando por ti, lo que se ha cotizado y lo que se supone que vas a cobrar en el momento que te jubiles. Eso es, eso lo que me pareció interesante, ¿no? Porque, bueno, mirándonos a los que estábamos ahí, ya estábamos algunos maduritos, no maduritas, maduritos, que se nos acerca el tiempo ese, o el tiempo este de la jubilación, y sobre todo para cualquiera que quiera obtener esos datos, la clave es una historia que se obtiene en las oficinas de la Seguridad Social, en oficinas de Hacienda y en dos o tres sitios. Buscarlo en internet y lo encontraréis. Algo tendréis que hacer también, pues que es una historia que han comentado antes, que es intransferible, que te permite entrar en tu historial y hacer como una especie de visualización de los años que tienes cotizados, de lo que tendrías cuando te jubilaras, por ejemplo, ¿no? Te permite otras cosas, pero eso... Muchas más, te permite muchas cosas. Te permite un montón de cosas, ¿no? Entonces, son bueno, muy listos en la Seguridad Social. Son muy listos. Muy listos. Bueno, pues... Y listas. Y, pero bueno, yo me quedé con esa cosa, la clave, cada uno se, y cada una se quedó con lo que fuere. Tú fuiste tomando nota como buen alumno de... Sí, señor. ¿Eh? Me han quedado alguna dudilla, porque la verdad que en nuestras nóminas la complicación viene cuando vienen los descuentos, por estar de baja con un IT. Pero bueno, todo se entiende. Y hasta ahora, también tengo que decir, pues que, errores de nómina, desde que lo vamos mirando, pues no se encuentran o rara vez se encuentran, ¿eh? Los errores no vienen de la nómina, sino del que le da los datos a la nómina. Por ejemplo, las oficinas de centro, que se olvidan de apuntar que te apuntaste 10 minutos de extraordinario porque no tuviste ese relevo o porque plegaste tarde. Que se olvidan de apuntarte que viniste a trabajar un domingo y por tanto tienes que cobrar ese domingo. Cositas así, que no son errores de nómina, sino errores o dejaciones o olvidos o vete a saber tú. Sí, o como en el caso que esta mañana me encontraba un compañero en que él había hecho una reclamación de deberes por haber hecho las vacaciones fuera de tanda. Digamos que la empresa tiene ya, los que hacen ya tienen de alguna manera por la tanda que escogen de vacaciones, ya tiene, digamos, todas las personas anotadas de las que hace, pero si alguien hace algún cambio dentro de sus vacaciones y las hace fuera de tanda, es importante que se acuerde de hacer una reclamación. Sí, porque si no la pagan. Exacto. Y son 498 euros con 41 céntimos, sí. Que no es moco de pavo. Que no es moco de pavo. O sea, que no confiéis todo en que la empresa os lo va a solucionar, sino que para eso está... Ni vuestro delegado. Sobre todo este que habla. No, pero que... iros mirando las nóminas, iros mirando aquello que pensáis que os corresponde y si tenéis alguna duda, preguntarla, y si tenéis alguna duda, pues intentar también moveros y adivinar o buscar, y si no, pues nada, cualquier delegado de CGT pues os atenderá como siempre la mar de bien. Bueno, pues nada, hablando de atenciones, se acabó del tema de las nóminas. El otro día solo con esto que hemos dicho, que si en principio está previsto hacer uno por la tarde, pero insisto, a no ser que tengamos una garantía de que vais a venir, pues no lo vamos a hacer, así de claro soy. Porque no le vamos a pedir el favor a un compañero que lo hace muy muy muy, pero que muy bien el tema de darnos esa información, que se coja fiesta, que se coja horas para venir a un cursillo y luego no venga nadie o venga poca gente. Vale, pues lo dicho, hablando de compañeros y compañeras, el otro día repartiendo esta utopía que hemos hecho tan chulo, Morca, yo sí que estoy orgulloso. Hombre, nos ha costado pasta, la foto en color. Bueno, pero la verdad es que a mucha gente, esa costumbre que tenemos siempre de abrir por las páginas centrales, mucha gente se le veía la cara como le cambiaba cuando abría las páginas centrales y veía aquel chorro de colores y de fotografías, sí. Y empezaba a recordar, ¿no? Pero alguno se ponía también triste de no encontrarse él en la foto. Dice que yo estaba. Bueno, para esto luego hablaremos del tema, pero deciros que durante unos días se va a mantener la exposición que tenemos en el secretariado, en CGT Cataluña, en la calle Burgos 59, en la que creo que hay casi 100 fotos, ahora no recuerdo bien, que vamos, hay muchas más de las que salieron en Utopía, y desde luego todo aquel que quiera una copia o de cualquier foto, se la haremos llegar. Bueno, igual que me pidieron también una copia de los vídeos, ya lanzaremos también en nuestra página web el vídeo ese que hicimos especial para esta ocasión. Pero bueno, lo dicho, estaba entregando la utopía y me encontré una compañera allí en la cochera de Horta que me dijo, hey, me gusta la utopía, sobre todo porque me gusta el nombre de la utopía, me gusta la utopía, y a ver si me pedís, me podéis poner una canción. Hombre, que se llama venga, Utopía, ¿qué? Del Serrat, pues nada, dicho del y Serrat, hecho. Del Serrat, o Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, sí. Bueno, sí. Te tengo que decir una cosa de este hombre. El otro día lo escuché mientras buscas la radio. La tengo, pero bueno, dilo. Pues, simplemente una cosita. Pues que el hombre ha dicho que ya no va a asistir nunca más a ningún acto de los socialistas. Ya era hora. Bueno, pues en base a eso... Ha ganado un punto. En no base sabemos a quién va a asistir. En base Espero a la que no petición. Se vaya a los de Ciudadanos. Bueno, pero que sí... Pese a todo, tengo mejor consideración al Serrat que otros tipejos que hacen por ahí otro tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, para la compañera, para todos vosotros y vosotras... ¿No decimos el nombre? Es que no me acuerdo. Ay, qué malo. Bueno, pues compañera de Horta, que viste el otro día a Ramiro y le pediste una canción, creo que ahí te la tiene ya preparada. Vale, Utopía. Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. La aurora, porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, y hace que el ciego vea y el mudo hable. Subversiva de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone? Buenitas al monte, no pases pena. Y antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero. les alborotas el gallinero. Ay, ay, utopía, y alumbras los candiles del nuevo día. Bueno, pues nada, utopía. Merca, ya me has tirado de las orejas. ¿Cómo es posible que no te acuerdes del nombre de la compañera? Pues no me acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Ella, cuando me vea otro día, que me estire ya de las orejas y me diga: Ramiro, ¿cómo es posible que no me acuerde yo de, que no te acuerdes de mi nombre? Pues nada, la canción está de la utopía. No, no, no te dice Ramiro y ella no se acuerda de tu nombre. Sí que se acuerda. Sí, no, no porque sea de, bueno, se acordará. Ya está. Eso es lo importante. Desde que sale en la radio. Desde que salgo en la radio y salgo en el Utopía, pues hay gente que me conoce y todo. Y sobre todo, hay gente que me dice, y eso me llena de una cosita muy buena por el cuerpo, me dice: oye, yo te escucho en la radio, te escucho al Merca, escucho vuestro programa, que es lo importante, no que nos escuche a nosotros, sino que escuche el programa y que le encuentre utilidad al programa y todo este trabajo que hacemos. Lunes casi tras lunes, Sí, bueno, que ya no lo recuerda Nico, que... Exacto. Hemos fallado algún lunes, sí. Que es verdad, hemos fallado algún lunes. Pero intentamos que eso no suceda. Esperemos que no lo pillemos plancha. Tenéis que entender que son 114 años ya de... ¿cómo lo decíamos? De... Sí. ¿De vivencias? No, de experiencias. Exacto, de experiencias. Recuerda que claro. Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, los dos que vinieron el otro día, sí, también tenían más de 100 años de experiencias. Sí, creo que andaban por los 112 o por ahí. Bueno, venga, no nos enrollamos. Esto es era una canción de Joan Manuel Serrat, Utopía, que además tiene la singularidad de que a la guitarra estaba el Paco de Lucía. ¿Ah, sí? Pues sí. Y eso también se nota en la calidad de la canción. Bueno, Merca, la semana pasada, pues el mismo día que hacíamos el acto por los dos días, era un día en que había un montón de cosas y de actos en la, a lo largo y ancho de los territorios, y era el día 25, el día contra la violencia de género. Sí, desde luego ha sido una semanita y un fin de semana trabajado, ¿eh? Hoy he llegado a mi nueva línea 6, compañeros y compañeras, ya no estoy en la 40 después de 22 años, ahora estoy en la 6, y la verdad es que hoy ha sido un día de descanso, de relax, porque ya te vale, Ramiro, en todos los líos que me metes. Bueno, se meto a gente que tiene capacidad de solventar líos. Pues lo primero, como autobuseros y autobuseras, como CGT, ya en su día pedimos disculpas a todo el movimiento feminista, a toda la gente que estaba detrás de la organización de las manifestaciones que han habido en Barcelona. Bueno, han habido en todo el Estado, en toda Europa, y creo que ha sido una convocatoria mundial contra la violencia machista que sufren las mujeres. Y pedimos excusas porque, pensando que se hacía por la mañana en la manifestación, convocamos el acto de los 10 años de los dos días por la tarde, y ya cuando lo teníamos convocado, ya cuando lo teníamos todo hecho, pues coincidieron. Para mí es como la gente que ve el vaso medio lleno y medio vacío. Para mí me significa muestras de vitalidad. Hay gente que quiere enfocar todo hacia una cosa, y a mí me gusta que haya también multitud de cosas, ¿no? Y efectivamente, no pasa nada, aquí las excusas, cada uno fue por donde creyó que tenía que ir, otros creyendo que las dos citas eran importantes, pues fuimos a otras. Pero no por eso no dejamos de manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad, pues, con lo que se pedían en estas manifestaciones, y también la actualidad que hay en el tema de la chica, esta chica madrileña que hace un año en los Sanfermines, los Sanfermines del 16, ¿no? Sí, año y pico. Pues sufrió, no una agresión, sufrió una violación por parte de 5 energúmenos, y esto ha estado en candelero, por, ya habréis oído o leído las noticias que han salido al respecto, sobre todo las que salían pues del lado de los acusados y de su defensor, ¿no? Que ponían un poco en tela de juicio, pues a esta chica, pues que ha sido vilmente agredida. La buena noticia es que hoy ha hecho público el fiscal su petición ya de sentencia. Si no me equivoco, lo que está pidiendo son 22 años. Para el fiscal queda claro que haya habido una agresión, una violación, y a eso se han apuntado también tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Comunidad Foral de Navarra. Y la acusación particular sube su petición a 25 años. Ahora ya pues queda esperar la sentencia del juez, y esperemos que no se crea nada de lo que han dicho estos salvajes, la manada, que paguen por lo que han hecho. Y acabo diciendo que nos hubiese gustado estar el 25 en esa manifestación. No estuvimos, pero desde aquí todo nuestro apoyo. Pues sí, por supuesto. Desde aquí todo nuestro apoyo y, bueno, nuestro sentir, porque muchas veces cuando utilizamos determinados lenguajes, cuando utilizamos determinadas actitudes o sobre todo no asumimos el rol de los demás, nos encontramos que parece ser que somos algo más de lo que somos. Somos personas, todos y todas, cada una tiene un sexo diferente. Pero bueno, por encima de todo está el respeto hacia los demás, y eso es básico. Ir avanzando poco a poco también es una decisión y un objetivo de esta sección sindical, avanzar en ir eliminando esos micromachismos que a veces vemos en las cocheras, en los despachos, incluso en las reuniones que hay con la empresa, y no precisamente por parte de los compañeros de la representación de los trabajadores, sino por parte de la dirección de la empresa, ¿no? Hay que acabar con el machismo, hay que acabar con el micromachismo, y cada vez tenemos que ser mucho más conscientes de la situación en la que vivimos. Con una buena educación, con una buena praxis, estos temas, estas agresiones que sufren las mujeres, se reducirían al máximo. Sí, cuando Merca hace mención de micromachismos en la dirección de TMB, bueno, está claro, solo tenéis que ir a nuestra página web, y en la última comisión de explotación del lunes 9 del 11, pues ahí venía detallado un acto de micromachismo que se produjo en una reunión de TMB, en la que alguien, hablando de una conductora, pues se ríe de su estado físico y de su condición de mujer, en el fondo. Y se está riendo, en el fondo, de la condición humana, cuando para hablar de alguien lo que hace es ningunear a esa persona y despreciarla. Bueno, pues lo dicho. También ese mismo día 25, ya que estamos, nos metemos en el potaje de lo que hicimos ese día. Ahí estuvimos en la calle Burgos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche por orden. Hasta las 11. Hasta las 11. Uy, Berka, pensaba que era las 10 de la noche por orden gubernativa, ¿no? Sí, pero de 10 a 11, a unos cuantos, entre ellos tú y yo, estuvimos limpiando. Ah, vale. Bueno, pero eso es entre bambalinas que se dice. Ah, vale, vale. Bueno, pues ahí estuvimos, hicimos todo el esfuerzo que estaba en nuestras manos para pasar un buen rato con la exposición que contaba antes el Merca, de fotografías, un montón de fotografías, con la exposición de diarios, con la exposición de, bueno, de elementos que utilizamos para avanzar en la huelga, como eran los migueletes, los tirachinas, los revientaválvulas y las ideas, ¿no? Y bueno, me gustó mucho que viniera Vidal Aragonés, el abogado del colectivo Ronda. Agradecerle que alguien sintetizara de esa manera y se preparara también la conferencia como él lo hizo, y hizo una exposición a lo largo de los días tremenda, de cómo fue tremenda. Tremenda, de cómo fue toda esa movida. Agradecer también a la familia del compañero Mosquera, sobre todo, que hubiera venido y que hubiera estado ahí apoyándonos. Y bueno, pues a Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, que sí, ahí estuvieron dando caño con sus ciento y pico años de experiencia. Sí, fueron unas horas muy bonitas, ¿eh? Toda la gente que pasó por allí, algunos esperábamos que vinieran más, pero bueno, no daremos excusas. Vinieron los que quisieron, no pudieron venir y ya está. Lo pasamos muy bien. Yo realmente pues me emocioné de ver a algunos compañeros que hacía tiempo que no veía, especialmente Mondragón. Mondragón, sabéis que tiene una incapacidad, ya no está en la empresa, pero vino, estuvo desde el principio hasta el final. También agradecerle al compañero Edu. Compañero Edu de Salamanca. De Salamanca se cogió el tren. Los trenes, autocar y tren para venir desde Salamanca a Barcelona, 900 kilómetros, para estar en la fiesta con nosotros. Y desde aquí le mandamos un recuerdo, por supuesto, un agradecimiento, porque también sabemos, porque nos lo dijo él, que tenemos un oyente en Salamanca que oye este programa y muchas veces se lo pone en la radio que lleva en su autobús. Recorriendo las calles de Salamanca, en esa empresa donde trabaja Salamanca de Transportes. Pues si lo estás oyendo ahora, a través de internet, pues no solo un recuerdo a ti, Edu, sino también a los pasajeros de Salamanca que estés llevando ahí. Que sepan que en Barcelona hay colegas, hay compañeros tuyos, que sufrimos, por lo que estuvimos hablando, pues las mismas circunstancias, sea donde sea. Sí, bueno, la verdad es que si nos ponemos a poner dentro del mapa físico de la península ibérica toda la gente que nos oye con un puntito de luz, oye, pues hay sitios en que se ven puntos de luz más allá de la zona de la corona de tarificación número uno, ¿no? Es decir, ya nos oyen en Valencia, en Sevilla, en Salamanca. Por eso a mí me extraña que, bueno, en el edificio de Zona Franca, oficinas de TV. Me gusta mucho tener gente que nos escuche por ahí, en esos sitios que nos has dicho, y hasta más lejos, ya está en Argentina. Ahí fíjate, está. Que tenemos una oyente en radio, en Neuquén. Neuquén, Argentina. Pero luego tenemos gente mucho más cerca, pues que no pone tanto interés. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos hablando de la fiesta. Estamos diciendo que hay una exposición, que la vamos a mantener ahí como un par de semanas, que todos los compañeros que queráis verla está a vuestra disposición, que todo el que quiera alguna copia de las fotos que hay allí solo tiene que pedirla y se le hará llegar. Y que recordar también el momento que tuvimos de felicidad con las canciones que nos cantó Juanito Piquete. Fue realmente una hora de música que nos hizo, temblaba todo, temblaba, nos hizo todo. Bailar, yo creo que hizo bailar a todos los vecinos, porque esto hay que recordar que están los bajos de un bloque. Y como decía Ramiro, agradecer también especialmente pues a Vidal Aragonés, que aunque en principio iba a ser una intervención corta, la verdad que hizo una intervención bastante larga, pero que nos dejó a todos con la boca abierta de lo bien, como decía Ramiro, que lo bien que se preparó la charla y cómo sintetizó, ¿no? Toda aquella lucha, y que nos hizo darnos cuenta nosotros mismos, que fuimos protagonistas de ella, de cosas que no habíamos caído, ¿no? Pues nada, agradecerle a todos los compañeros que vinieron, agradecerle especialmente a los que vinieron de fuera, como el Mondragón, como el Edu, y naturalmente a Juanito Piquete y a Vidal Aragonés. Y al Raúl, a nuestro chico del vídeo. Y es verdad, olvidarnos de Raúl, que está pendiente el que se estrenó allí en la calle Burgos, que de título era 10 años de los dos días, está pendiente de que tengamos la copia larga, serán como 10 minutos de vídeo. Y ya, como ya se ha dicho antes, lo haremos llegar a todos los que no lo pidáis. Un vídeo marcado no solo por nuestra actuación, nuestra forma de llevar la huelga, nuestra forma de conseguir un derecho básico como era tener dos días de descanso, marcado también por una forma de sintetizar un mensaje que caló muy profundamente dentro de la plantilla, sino por algo que también sintetiza todo el vídeo y toda nuestra lucha, como fue el bofetón que le dimos a Jordi Hereu, a todo el establishment político, sindical y de los medios de comunicación de la ciudad de Barcelona. Aquella huelga, como decía también Laia en el artículo que publicó en el Utopía, fueron unos días que cambiaron la ciudad. Pues efectivamente aquella huelga cambió un montón de cosas y sobre todo cambió la vida de un colectivo, el de conductores y conductoras, que vio sustancialmente mejorado en tiempo y en forma, después de una lucha de 18 días, vio sustancialmente mejorado su calidad de vida y su tiempo de trabajo. Allí, como conclusión, perdona, Merca, sacábamos de que lo que teníamos que hacer era ahora disfrutar de más tiempo de descanso. Pues mira, creo que es otra de las reivindicaciones que hace tiempo vamos diciendo aquí en esta radio, que es trabajar menos con igual salario para que trabaje más gente, es repartir el trabajo. Pues eso es la próxima lucha, junto con conseguir que salga o no salga el juicio del tema de los desplazamientos, que la empresa considere, ya sea por vía judicial o ya sea por vía presión de los trabajadores y las trabajadoras, considere eso como tiempo de trabajo. Y bueno, se me olvidaba decir, aunque ya lo habías apuntado tú, Ramiro, que una parte importante de la exposición se la hemos dedicado al compañero Mosquera. Acordaros que Mosquera era un afiliado de CGT que colaboraba asiduamente con Utopía, que fue el primer locutor de esta emisora, que fue la persona que buscó la canción que escucháis cada lunes de Los Mojinos, que fue él quien la escogió y que la mantenemos después de 12 años ya, o no, bueno, sé ya los años que llevamos. Más de 10 años, si los nuestros son los décimos de aniversario. Y bueno, en la exposición veréis un montón de dibujos de Mosquera originales, sus originales, que nos los ha dejado su familia, y de estos sí que nos podemos dar los originales, pero si nos pedís copia de cualquier dibujo de Mosquera, creo que podemos decir que tenemos casi todos los que hizo en relación a autobuses, a TMB. Vale, pues nada, lo dicho, celebramos un fiestazo, acabó la mar de bien, por fin, pese a las dificultades, llegaron los canapés y estaban muy ricos. También agradecerle a la Jessy su colaboración en todo este tema, nos alimentó y nos acogió la más de bien allí en el SP. Pues bueno, sí, la Jessy es la compañera del sindicato de limpieza de CGT, que siempre que se monta un ágape, pues no tiene ningún problema en ayudarnos a montar estas cosas. Vale, pues otra petición. Y si no me a ver si no me equivoco de nombre, porque a todo ver, sea que a ver, que este me ocurre el próximo día que me vea una canción de Depeche Mode, Depeche Mode, Enjoy the Silence, Merca, Enjoy the Silence. Un poco mejor. Bueno, es que ya sabes que nosotros somos de francés, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tenemos una edad en la que no se estudiaba inglés, en el instituto que los dos estudiamos solo había francés, y latín, pero de latín yo solo me acuerdo de Rosa Rosae, nada más. Rosa, ya era. ¿Tú bastante te acuerdas de algo más? No pues, aprobamos. Aprobamos, así no fue como no fue. Bueno, pues una cancioncita, si no me equivoco era... ¿Pero quién te la ha pedido? El Fajardo. ¿Y quién es Fajardo? Un compañero de allí, de la cochera de Horta. Muy bien. Todo sea que me equivoque de nombre y el próximo día me voy a tirar de las orejas. Vale, Fajardo. Venga. Oh, wanted, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. No, pues, ey, no podréis decir que me acuerdo no del nombre de las personas que me lo pidieron, por lo menos, y me mola, nos mola que nos pidáis alguna cancioncita también. Hoy nos ha salido no nos ha salido una música muy punky, es así, vamos a decirlo de esta manera, pero bueno, y ya está. Podría ser peor, te podrías acordar del nombre de las personas, pero no de las canciones que te han pedido. Es verdad, gracias, Merca. Gracias, me has echado un buen capote ahora. Vale, pues nada, lo dicho, un último detalle. Me gustó ver un montón de compañeros y compañeras que vinieron con su... En este caso eran con sus mujeres, con sus críos, aquello se llenó. Y con sus hombres. Y con sus hombres. Que también vino alguna compañera. Sí, con sus hombres. Con su compañero. Exacto. Pues me gustó verlo y desde aquí agradecerle pues a las criaturas la santa paciencia que tuvieron por estar por allí. La verdad es que no se quejó ninguno, que ahí tenían lapicicos, sí, colores y cositas. Sí, además estaba una maestra por allí también atendiéndolos, sí, o sea que, bueno, hicieron un esfuerzo en venir, y es de agradecerle a la gente que vino, ¿no? Y hizo ese esfuerzo de venir con la familia, porque uno de los motivos de hacer el acto es para encontrarnos, para tener un ratito y ver que aquello que de vez en cuando hablamos en casa, mira, esto de la CGT, pues la CGT son personas como el resto, tan corrientes y con las necesidades. Hombre, era lógico que vinieran las familias, ya que lo que se celebraba repercutió muchísimo, muchísimo en las familias. Tener 26 días más de descanso al año que puedes compartir con los tuyos, no es moco de pavo. Sin merma económica. Sin merma económica, sin aumento de jornada diaria. Nunca me cansaré de decirlo. Yo no conozco absolutamente ningún convenio que en un año se haya conseguido esto. Pues hablando de convenios, venga, ya entramos en rollo más estrictamente laborales de TMB y nos vamos al resumen que, si queréis leerlo con más detalle, está colgado en nuestra página web de CGT Bus, de la comisión de explotación del día 9 del 11 del 2017. Alguien dirá, hostia, ¿y este a qué viene ahora con todo esto? Pues todavía hay cositas del amplio resumen que colgamos de esa comisión de explotación que o acaban de cumplir las fechas o se nos vienen esas fechas. Es decir, por ejemplo, ahora desde el día 24 de este mes ya están publicados las asignaciones en las diferentes cocheras de los modelos de descansos y grupos de fiestas oficiales. Luego, queda una segunda fase de la escogida de fiesta que solo es para los del modelo 72 de descansos, que se realizará del 27 del 11 al 5 del 12 y se publicará el día 13 del 12. Repito, todo esto con más detalle, entrar en nuestra página web, leeros el articulillo, que no son artículos que simplemente se dedican a transcribir lo que se produce, sino que ahí también damos nuestra opinión y nuestra versión CGT de lo que en esas reuniones acontece. No bueno, deja de ser curioso que en una de las revistas de UGT, bueno, en la revista de UGT, en portada saquen los temas de los calendarios, dando explicación cómo son, los diferentes sistemas de descanso, cuándo te puedes cambiar de grupo de descanso, cuándo puedes optar a descanso o extraordinario, etcétera, etcétera. No deja de ser curioso que los que durante todo el conflicto nos pusieron palos en las ruedas, intentaron que todo se fuera al garete y que no lo consiguieron, ahora, bueno, y que tampoco ni tan siquiera firmaron el convenio, se declararon en contra de aquel acuerdo de conseguir los 2 días de descanso, ahora les vayan contando a los jovencitos, qué buena empresa estáis, que mira, qué sistema de calendario más chulo que tenemos. Es indecente, es inmoral. Una cosita, Ramiro, antes que se me olvide. Esta mañana me preguntaba un compañero en la cochera del Triangla, y eso que estaban allí los de UGT, se lo podría haber preguntado a Murriana, por ejemplo, que sabe mucho. Y habían dos o tres más de UGT, alguno de ellos lo sabría. Me preguntaba que en el Utopía, en la primera página, poníamos cómo fue el resultado de la votación en el comité de empresas que se celebró en el 2007, en un recuadro, la votación que hubo, si íbamos a la movilización o no, de los 2 días, y me preguntaba por un tal Muñoz de UGT ese, y me decía, ¿ese quién es? ¿Es el que anda a veces por aquí? Y yo, sí, el Muñoz, aquel que hace 10 años votó que no a las movilizaciones y votó que no a los 2 días, es el Muñoz que ahora está liberado, una liberación ilegal, está liberado en la Federación de UGT y está haciendo actividad sindical dentro de autobuses de TMB. Fijaros en el detalle, aparte de las horas que le corresponden a cada delegado por ley, la empresa, para beneficiar a sus sindicatos, lo que hace es les da más horas para que estén ahí en las cocheras y os coman el coco. Y a veces lo consiguen, y a veces lo consiguen. Es lamentable oír a compañeros que te dicen, ah, yo estoy con vosotros, qué chulo los 2 días, pero no, estoy en UGT porque mi hermana, porque mi prima, porque mi tía abuela, ¿no? Vale. Es un poco lamentable que a veces perdemos los principios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todo hay en la viña del Señor. Bueno, pues nada, sobre el tema este que estaba comentando de la comisión de explotación, hay dos cositas que me parecen a destacar. Una es la problemática que ya están viviendo desde el día 13 de noviembre los compañeros de la cochera de Horta y del Triangla, que escogieron los relevos de la D40 y la V31. Podríamos sintetizar y decir que están cambiados. Es así, decir, la D40, que tendría que operarse desde la cochera de Horta, se está operando desde la cochera del Triángulo, y la V31, se está operando desde Horta y se tendría que estar operando, y los relevos los tiene allí en la cochera del Triángulo. Cuando decimos que esta empresa parece que no sabe dónde va, que no hay ninguna cabeza, que no hay ninguna dirección, entre otras cosas es esto, ¿no? Cuando tú, que has planteado una nueva xarxa desde hace un montón de años y estar desarrollándola, cuando llega la quinta fase se supone que has tenido tiempo de sobra para poder poner las líneas donde tienen que estar, y has habilitado espacios para meter los vehículos que necesitas. Pues no, teníamos ya la quinta fase, la tenemos ya, y la excusa que nos ha puesto la empresa para decirnos que este cambio que denuncia Ramiro es que era por un problema de espacio. Pues anda que no habéis tenido tiempo. Espacio para meter en el bolsillo todos los objetivos que cobráis y que tenéis, pero espacio para pensar, a lo mejor espacio en el cerebro para pensar un poquito en los conductores y conductoras, pues no, eso parece que no lo tengáis. Y el primero que no tiene ese espacio es nuestro consejero, delegado, presidente y todos los cargos que tiene ya, que ya no sé cuántos cargos tiene. Enrique Cañas. Ese señor, yo no he dicho el nombre, ¿eh? No vaya a ser que ahora me denuncie. Bueno, me denunciará a mí. Pues que jamás en los 26 años que llevo yo en la empresa hemos visto a una persona tan poco preparada, con tan pocos principios, con tan pocos escrúpulos para llevar esta empresa adelante. Pero luego, si está tirando adelante esta empresa, no es gracias ni a él ni a su equipo directivo que ha colocado aquí, entre ellos al Pau Noy. ¿A dedo? A dedo. Si no es para la gente que nos estáis escuchando, la gente del curro, los mecánicos y conductores sobre todo, que cada día conseguimos sacar el servicio a la calle. Pues ahí está. Ahí está dicho. Ahí está. Bueno, que esto es un capón que le damos a Cañas. Sí. Y a ver si nos queda poco de sufrirlo, porque realmente esto, como sigue así, este hombre va a conseguir que se vaya a pique, como casi lo consigue en Zaragoza. Sí, y además es que es evidente el gasto económico que supone, y de combustible y de contaminación, el trasladar unos vehículos de una cochera a otra para poder empezar allí a trabajar. Eso no está contabilizado. Es una falta de previsión total y es una falta de carácter organizativo. Pero bueno, Merca ya lo ha sintetizado muy bien. Estos son los que luego cobran los objetivos. Este es el que, teniéndolo en TMB, el que está apostando radicalmente por el tranvía privado por la diagonal, sin tener en cuenta que es una empresa privada y sin tener en cuenta la opinión de técnicos e ingenieros que están diciendo que el tranvía por la diagonal es una locura. Yo ahora me estoy dando cuenta de tal locura. Estoy en la línea 6, como sabéis, la línea 6 transcurre bastante trozo por la diagonal, desde allí, desde el Corte Inglés de diagonal hasta Passeig Sant Joan. Doy 4 vueltas, de las 4 vueltas, solo en una de ellas se puede decir que la circulación es bastante densa, aunque por el carril bus circulamos bastante bien. Las otras 3 vueltas, la circulación es que es súper ligera, allí se circula muy bien, digo, los coches privados, ¿no? Lo que quiere decir que esa vía ya no es de las cargadas, habrá otras vías cargadas, por lo que a mí no me entra en la cabeza decir, para descargar esa vía, que no circulen tantos coches, que bueno, en eso estaríamos todos de acuerdo, pero es que no circulan tantos, es que hay otras vías que circulan muchísimos más coches. Por ejemplo, ¿os habéis fijado en los cinturones? En tanto en el litoral como el dadal, a lo mejor habría que meter el tranvía por el cinturón. Bueno, o un tren ya puestos. Solo deciros una cosa. La empresa a nivel directivo es plenamente consciente del problema que supone la implantación de un operador privado dentro de la ciudad a nivel de pérdida de validaciones y de puestos de trabajo. Ya lo tiene cuantificado. Son unos 150 puestos de trabajo. Pero no solo es ese el detalle, sino el detalle está en que nuestra presidenta, Mercedes Vidal, que hace tiempo que no hablamos de ella, la presidenta... Porque está muy calladita últimamente. Bueno, porque se dedica igual a no gestionar o a intervenir en huelga de trabajadores y trabajadoras, sino a hacer cosas que realmente... Está saliendo de la crisis que le provocamos, tú tranquilo. Igual cosas que domina, ¿no? Pues hace tiempo, en teoría, tenía que haberse creado una comisión a nivel del Ayuntamiento de Barcelona para cuantificar el coste económico de municipalizar el servicio de tranvías. A fecha de ahora todavía no tenemos los datos. No, y los hemos pedido, ¿eh? Y los hemos pedido. Entonces, vamos a ver si, aparte de todo, podemos saber qué coste tiene la implantación del tranvía. Un tranvía que es operado por una empresa privada con un montón de deficiencias a nivel laboral y sociales en otras empresas del mismo grupo, y que igual el coste de la municipalización, que nosotros y nosotras apostamos por la municipalización de si hay que poner también la municipalización del servicio, pues bueno, igual estaría bien que lo supiéramos. Pero bueno, como no sabemos los sueldos de los fuera de convenio todavía, casi un año después de haber prometido y haber dicho que lo iban a publicar, ya dijo Cañas, este señor que hablaba antes, el Merca, que ya se demostró vía periódicos en el diario.es que él se encargaría de todas las maneras posibles, legales y alegales, de que no salieran esos documentos. Pues bueno, ya estamos viendo que la opacidad sigue estando en TMB. Bueno, pues hoy teníamos muchos más temas, no nos da tiempo, nos hemos dedicado extensivamente, pues, a hablar del curso de nóminas, de la fiesta de los dos días, nos ha quedado por hablar del tema de la reducción de jornada, de los nuevos problemas que ha vuelto a ocasionar en la cochera del Triángulo en particular este fin de semana. Nos hemos quedado sin hablar del tema de los reincorporados, que aunque han entrado, van a entrar 5 de los 19 que están pendientes, sigue estando el problema ahí. No hemos podido hablar del tema de Vicente Curto, el compañero que ha perdido un recurso planteado por la Seguridad Social y está trabajando nuevamente con nosotros y corre el peligro de que lo manden al coche cuando tiene una sentencia en la que se dice que se le tiene que aplicar. Se le tiene que adecuar, perdón, el puesto de trabajo. Se nos han quedado varias cosas en el tintero que, bueno, la semana que viene ya le daremos más candela. Bueno, proyectos también para el año que viene. Se tiene que reunir la comisión para modificar la normativa de acogida. Deciros muy brevemente que las propuestas que tenemos desde CGT pasan por no limitar las escogidas de vacantes ni los cambios de centro hasta que se acabe de poner en marcha la nueva salsa. Pues bueno, hey, vamos a dejar algo para la semana que viene. Sí, pues nos vamos despidiendo. Yo sí, otra vez me despido especialmente de Edu, compañero delegado de CGT en Salamanca, que estarás currando ahí. Hoy empezabas a las 3 de la tarde. Y si ahí en Salamanca, y ahora hablo más fuerte, lo están escuchando tus pasajeros, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Salamanca, que sepan que aquí somos buena gente, ¿eh? Bueno, y también de la gente que compartió con Edu por su tiempo, que además fue todo un placer las conversaciones que tuvimos con él. Bueno, salud, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Merca. Venga, hasta la semana que viene. Venga, salud. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compa, es bovino, es para el mejor cabrón. Es compa, es bovino, es para el mejor cabrón. Mi jefe no me deja ni fumar. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.